Radio Comunitaria Cuyum, 89.3, transmitiendo desde la manzana de Casa 15, del barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Escuchanos a través de internet en www.fmcomunitariacuyum.blogspot.com.ar. También búscanos en Facebook y Twitter o envíanos un mensaje de texto al 152 16 15 70. Radio Comunitaria Cuyum, 89.3. Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo. Todos los miércoles de 20 a 21. Porque la revolución está en marcha. Un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. No es solo un informativo de luchas, es la opinión del pueblo trabajador. Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo por Radio Comunitaria Cuyum 89.3, porque la revolución está en marcha. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Comunitaria Cuyum. Comenzamos con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. ¿Quién les habla? Amanda. Y te contamos que nuestra vía de comunicación es 152 16 15 70 para que nos llames, nos des tu opinión o nos dejes un mensajito. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana D, Casa 15. Bueno, le agradecemos a nuestro gran operador Michael, que está hoy haciéndonos el aguante en los controles. Y como es un leproso y muy, muy, muy fervoroso, como un ferviente leproso, nos ha pedido que por favor le mandemos un gran saludo a todos los del Lobo. A los caracoles, sí, especialmente a Luis Duprat, que es colaborador acá de la radio. Bueno. Cuatro saludos contundentes. Ah, bueno, dejamos este espacio de cháchara. Sí, vamos a lo nuestro. Vamos a lo importante. Sí, porque nosotros nos dedicamos a informar y a opinar. Exactamente. Sobre los conflictos laborales que soporta o que lleva adelante nuestro proletariado, ¿no? A nivel provincial, nacional. Y vamos a arrancar mientras buscamos una comunicación con gente amiga de San Luis, comentando la situación que se ha vivido o que se está viviendo hoy en la provincia de Mendoza con todos los prestadores. Exactamente. Que dependen del Ministerio de Salud de la provincia. Hoy, por ejemplo, se manifestaron los trabajadores prestadores, y aclaremos que prestadores se le dice al trabajador que el Estado provincial contrata en negro, ¿no? Uh-huh. Ni siquiera si tienen un contrato, sí. Son proveedores del Estado, por eso son prestadores, y sin embargo tienen la exigencia del trabajador, ¿no? Jornada de 7, 8 horas o más. Son los que cubren guardias, son los que cubren las exigencias, no tienen derecho, no tienen vacaciones, trabajan de lunes a lunes, como ellos han denunciado. Sí. Y encima el Estado patronal negrero no les paga su sueldo. Sí, esa es una situación que pasa y sucede en muchos hospitales, en la mayoría de los hospitales. ya que desde un tiempo acá, no sé si recuerdan que desde el Estado se negó a tomar a más gente de manera formal, como debería ser, e inclusive antes de eso. Porque hay mucha gente que antes de esta negativa del gobierno de tomar gente como debe ser, dando cargos, ya trabajaba como prestadores. Nosotros tenemos muchos casos, como el caso del Hospital Lencina, donde entraron los médicos de guardia como prestadores y también pasaban meses hasta que le pagaran. De hecho, claro, por eso algunos dejaron hasta de ir, las guardias pediátricas. O sea, eso es lo peor, que por ahí el trabajador, porque convengamos que son trabajadores, o sea, se cansan de ir a trabajar gratis y no van más. Claro, justamente, y ese es un problema que, por ejemplo, no es lo mismo un médico que a lo mejor tiene su consultorio y tiene su trabajo en alguna otra clínica o no, que una enfermera o un técnico, claro, de laboratorio, que solamente tienen esa posibilidad, claro, ¿no? Entonces, o que trabaja en algún otro servicio. Claro. Fíjate vos que hoy, por ejemplo, se hablaba en el Hospital Lago Mayores de casi de un plantel de 1.700 trabajadores, 800, o sea que prácticamente el 50% son prestadores. Y estamos hablando de enfermeros, técnicos de laboratorio y médicos, uh-huh, ¿no? Entonces, hemos sido testigos y hemos sufrido en esta provincia ya 4 elecciones, ¿sí? Donde hay una ley que garantiza que el Estado tiene que proveer de los espacios publicitarios, hacerse cargo de los espacios publicitarios para que todos hagan su campaña, y bueno, y para eso ha habido plata, claro, ¿no? Para eso ha habido recursos, aunque Lilita no los haya ocupado. Sí, no, bueno, pues esas son las elecciones nacionales. Pero sí, sí. En la provincia. Pero en la provincia también, hemos, claro, hemos tenido 4 elecciones consecutivas, entonces 4 comicios, 4 campañas. Y las ha solventado el Estado. Por supuesto, la parte que le corresponde por ley. Ahora, los trabajadores prestadores de la salud pueden esperar. No solamente eso, porque hoy día se les destapó la olla, ¿no? Sí. Estaban los trabajadores prestadores de salud, estaban las personas que no recibían los remedios en el ISCAIMEN, los trabajadores del ISCAIMEN. Sí. Y las personas que no recibían los medicamentos oncológicos, claro, que son vitales, para poder sanarse del cáncer. Sí. Bueno, ellos tampoco recibían. Y había otra. Y también tenemos el tema de los transportes, que tampoco podían, o sea, que están hablando, sí, de que están, si no les pagan, claro, no van a, claro, no van a sacar, nos van a restringir a nosotros, bueno, los usuarios, el colectivo en la noche. Pero ahí, esto lo del transporte hay que verlo con Bien, es una cuestión monopólica esta, porque la guita se la tienen que dar a los transportes, no a los trabajadores que manejan los colectivos. Claro. Pero a lo que me refiero, que se les destapó la olla con todas las deudas el gobierno en su gestión, digamos. Exacto. Y no nos olvidemos que es una gestión knock and pop. O sea, es caca. Claro. O sea, que convengamos que esté, sí, es bien caca. Caca. Convengamos que esté quien esté, y para esto que lo vea y lo sepa la gente, que esté quien esté, los K, los no K, la derecha, la izquierda, el gobierno trabaja única y puramente para los monopolios. Sí. Las necesidades de los trabajadores y del común, de la gente, no están, pero para nada, en sus prioridades principales a resolver. Bueno, lo principal acá que se denuncia es, en el caso de los prestadores, el trabajo negro de los trabajadores de la salud del Estado, y segundo, la falta de pago, ¿no? Exacto. O sea, porque, es más, que incluso se les había hecho un ofrecimiento de un adelanto, ¿para qué? Porque la gente... Se cerraran la boca. No, que cerraran la boca, que por lo menos tuviera para manejarse y pagar el colectivo. Y el tema de la comida también, que no había, ni siquiera les podían dar una taza de té a los trabajadores mientras, exacto, estaban ahí. Al proveedor de alimentos, que es para los hospitales también el mismo que de la penitenciaría. Silsa. Bueno, se le había pedido que a a la penitenciaría no cortaran el suministro. Claro, te imaginas que llegan a cortar el suministro en la penitenciaría. Claro, con los presos. Se les viene el botín y los derechos humanos. Está bien, pero se les arma grande, grosa. Ahora, insistemos, para la gran campaña que hicieron, para salir cuarto. Claro, no, encima. No salieron cuarto, para salir tercero, tuvieron. ¿Sí? Claro. Para gastar, tuvieron. Para bancar a los medios de desinformación del sistema, tuvieron. Sí. ¿Sí? Para las pautas publicitarias que se hicieron cargo, tuvieron. Para comprar votos, tuvieron. Claro, para movilizar gente, tuvieron. Ahora, para esto que es vital y hace a la salud y al... Y a la dignidad de los trabajadores. No tiene, ¿no? Que es el pago de su salario, nada más. Esperá, hermano, ya voy a juntar y si... Bueno, y ahí estamos, ¿no? Bueno, eso es un panorama muy local. Estamos tratando de conseguir una comunicación con los amigos de San Luis, así que vamos a un corte e insistimos con las llamadas. Yeah.

orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! Bueno, y seguís escuchando la chispa que encienda la voz del pueblo, nuestra vía de comunicación 152-16-15-70. Te comentamos también que podés escucharnos a través de Facebook en La Chispa Mendoza y que también nos escuches a través de Radio Perspectiva de Clase, que nos repite el programa los días sábados y domingos a partir de las 16 horas. Bueno, muchísimas gracias. Perdón, me fui con la emoción. Hemos logrado tomar contacto con la gente de San Luis. Puntualmente vamos a hablar con Hugo de la empresa RIEM, que desde la semana pasada, por lo que tenemos entendido, han estado transitando un conflicto que, bueno, al parecer ha terminado en buenos términos para la clase. Muy buenas tardes, Hugo, quien te habla, manda. Sí, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, Hugo, te habla Enrique también. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le comento, la medida de fuerza empezó el día miércoles. Sí. El día miércoles empezó con los delegados en la puerta de la planta. Se tomaron un par de medidas contra los delegados, entonces se agregó la gente de la planta, la gente efectiva. Tengo una consulta, Hugo. Nosotros tenemos entendido que ustedes estaban, aclarame si no es así, corregime si no es así, mejor dicho, que ustedes estaban pidiendo recategorización y que a raíz de eso fue despedido un delegado. Así es, estaba pidiendo recategorización y además estaban peleando otros puntos más que se aplicaban al sector donde estaba ese compañero. Ajá. Y bueno, eso fue dando a que el día miércoles empezaron la medida de fuerza a los delegados y después el jueves en adelante se agregó toda la gente efectiva. Se agregó gran cantidad de la gente efectiva quedándose afuera de la planta, gente del turno de mañana y turno de tarde. Hoy día, después de larga espera, hoy día se tenía empresa en el Ministerio de Trabajo y Relaciones Laborales a hacer una audiencia. La audiencia era en principio a las 8 de la mañana y se empezó a estirar porque no se presentaban hasta las 3 de la tarde. Hugo, ¿esta empresa es de Villa Mercedes o está en el Parque Industrial? Es la planta del Parque Industrial de la ciudad de San Luis. Ajá. Bueno, porque también sabemos que en Tubier, Villa Mercedes, también hay un conflicto. Ahora, por lo que vos me contás... También está el problema allá, habían despedido a 5 compañeros y también se estuvo manifestando también porque se han unido todos los delegados del gremio. Y cuando hay que apoyar a una empresa, se va. Así que hay parte que ha estado con nosotros y parte con la otra empresa que también no sé, que sí hizo un dicho en contra de Rita. Claro, eso es a lo que iba. Aparentemente, por lo que vos me contás, en la empresa donde vos estás, existe la organización gremial y, bueno, más allá de la intransigencia o no de la patronal, se la tiene en cuenta. Porque, por lo que sabemos, en Tubier, prácticamente el conflicto nace cuando un grupo de compañeros se decide afiliar al sindicato. Así es, en esa fábrica no había ingresado el gremio, cuando se decide afiliar un par de compañeros, ahí fue que se tomó la medida de afiliación. En cambio, la fábrica hace más o menos 3 años que ingresó el gremio, diciendo delegados. Claro, ustedes ya tienen todo un trabajo, digamos, sindical ahí en la empresa. Claro, yo tenía haciendo un montón de planteamientos, pues todo eso fue... se fue tirando hasta que se llegó directamente a la media de fuerza porque no se aseguraba. Claro, y como siempre, por ahí muchas veces el gremio que estira estas cosas para no hacer nada, ¿no? Pero bueno, claro, es importante que esté la organización de ustedes como trabajadores y que hayan salido adelante con esta medida. Y contanos, Hugo, ¿cómo terminó En la audiencia de hoy, que tuvieron hoy día, que decís que la estiraron hasta las 3 de la tarde, ¿cómo salió todo la, ahí? La audiencia a las 3 hasta, a las 15 y terminamos aproximadamente a las 20 horas. Lo que se estaba pidiendo era que se hiciera el pago de las horas caídas, que son los días que tuvo medida de fuerza y presentismo. Sí. Se logró hacer una mediación y se logró firmar eso, o sea que mañana empiezan las actividades normales porque se levantó la medida de fuerza. Pero solamente se iba a levantar si se hacía el pago de todas las cosas que se comían. Ajá. O sea que, bueno, todavía no se ha terminado de resolver el conflicto en sí, digamos. Están a la espera de una respuesta positiva por parte de la patronal. Buena hora que ustedes estén así de organizados y, bueno, y que sigan peleando por lo que les corresponde, ¿no? Claro, así es. Bueno, Hugo, mirá, nosotros lo que un poco también es... O sea, nuestra intención de llamarlos y hacer trascender el conflicto y los conflictos que están viviendo es porque ahí en San Luis se está produciendo un hecho que para nosotros es emblemático, ¿no? Como esto mismo que vos comentás, como trabajadores de una planta en conflicto le piden el apoyo y se acercan y de un parque industrial se van a otro o en dentro del mismo parque industrial se están dando apoyo trabajadores de distintos rubros, ¿no? Por ejemplo, el dato nuestro... Se han agregado tanto al gremio metalúrgico como a otros gremios más, y cuando hay conflictos se trata como los agregados tienen una cierta inmunidad, por decirlo así, entonces no arriesgarlos a los empleados. Claro, por lo menos llevar a los delegados a hacer el aguante, digamos, en otras... Se cortó. Pero tuvimos un corte. Bueno, a mí me quedó bastante clarito, de todas maneras, ya cuando nos vamos al corte vamos a retomar la comunicación con José. Bien. Con Hugo, para despedirnos. Y bueno, lo que queda claro acá es cómo... la unidad de los trabajadores hace que las cosas vayan a un buen puerto, ¿no? Claro, sí, porque nosotros, bueno, un poco los datos de este conflicto nos llegan por amigos, gente amiga de la empresa, de trabajadores de Tirolín. Exacto. ¿Sí? Que a su vez nos planteaban que también estaba candente este tema en Tuvier, que es el parque industrial de Villa Mercedes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y también nos comentaban de que gente de la lista azul y blanca, que es de la alimentación, se solidarizaba con la lucha de los trabajadores de Tuvier, ¿viste? Uh-huh. O sea, nosotros qué vamos, qué apuntamos, ¿no? Un poco la idea nuestra de exponer todos estos conflictos es cómo se empieza a gestar esta solidaridad entre trabajadores, o sea que un poco que como lo comentaba Hugo, ¿no? O sea, cuando se decide así que un grupo de trabajadores de distintos rubros apoyar a la empresa que está, a los trabajadores de la empresa que está en conflicto, es una solidaridad de clase, ¿no? Es la clase la que está actuando más allá más allá de que sean puntualmente, en este caso, como él dice, los delegados, que son los que tienen permisos gremiales y todas esas cosas, pero bueno, por lo menos se hace de esa manera. Y bueno, y cuando ha habido que estar más que los delegados, en ocasiones, cuando se ha podido, han estado también, cuerpo el resto de los trabajadores. Y bueno, y un poco también lo aclara, ¿no? Uh-huh. O sea, esto empezó por un reclamo puntual de los delegados, del cuerpo de delegados de la empresa, REM. Sí, REM. Y ante las represalias patronales se movilizó toda la empresa, los tres turnos. Claro. ¿Sí? Y bueno, y hasta que no se destrabó, no levantaron las medidas de fuerza. Y todavía no se levantan, que eso es lo que quedó claro. Sí. Todo depende de que la patronal haga lo que tiene que hacer y ahí se van a levantar las medidas. Bueno, nos vamos a ir un corte y posiblemente, si todo sale bien, vamos a tener comunicación con los compañeros de Tuvier. Sí se puede, porque también están en este momento terminando de resolver su situación. Y bueno, sería importante que pudiéramos salir al aire con ellos para que, como decimos, tener las situaciones en primera persona, no transmitido a través de lo que nosotros podamos opinar sobre lo que está pasando. Aunque podemos opinar. Claro, bueno, si vemos que... Sí, no, más vale, opinar siempre opinamos. Pero bueno, si vemos que no se puede, va a terminar siendo solo nuestra opinión. Pero bueno, también un poco tuvimos comentarios de...

seguís con este programa que se llama La Chispa que Enciende la Voz del Pueblo. Ya sabes que puedes escucharnos a través de Facebook en La Chispa Mendoza o también en Radio Perspectiva de Clase los sábados y domingo a las 16 en Buenos Aires. Como dijimos que íbamos a tratar de tener la comunicación telefónica con los compañeros de Tuvir, que también están en San Luis, que también están pasando por una situación similar a los chicos de REM. Sí, no, yo creo que peor. Bueno, sí. Porque acá estamos hablando de que el conflicto nace cuando un grupo de trabajadores intenta agremiarse al sindicato, o sea, ejercer su derecho democrático de sindicalizarse, sí, sí. Y la empresa toma represalia. Bueno, para eso estamos en comunicación con Roque. Muy buenas tardes, Roque. Buenas tardes. Bueno, te habla Amanda y Enrique también estamos acá en comunicación para que, bueno, que nos cuentes cómo ha sido la situación y, bueno, lo que puedas sumar a lo que hemos dicho. Bueno, la situación comenzó, ¿no es cierto?, como bien decían ustedes, por la iniciación queríamos poner el gremio en la planta, debido a muchas irregularidades de la patronal hacia el empleado, entre uno de ellos, los despidos masivos. Sí. En ocasiones, estamos hablando de masivos, pero en ocasiones, por ejemplo, en el lapso de una semana, han llegado a correr a 80 operarios. Oh. Y el sindicato de la UON, que le corresponde, por ejemplo, o el Ministerio de Trabajo, no ha advertido ni ha visto nada, no ha dicho nada, ha sido totalmente para él. Hemos visto pasar muchos compañeros, amigos, despedidos, y bueno, un día de nuevo. Hola. Parece que hemos tenido un problema de comunicación. Vamos a... Mire, ya nos vamos a un corte para restablecer la comunicación. La Chispa que Enciende la Voz del Pueblo. Hemos logrado retomar la conversación con Roque y bueno, sigamos como hagamos de cuenta que no pasó nada. Okay, yo te quiero hacer una consulta. Vos me decís que bueno, por lo menos el comunicado que nosotros encontramos. Hola. Al parecer el monopolio de Telefónica se ha dado cuenta que nosotros estamos haciendo entrevistas miércoles a miércoles y nos está boicoteando. Sí, bueno, parece que el problema del mal tiempo que sí. Está en todo el país, acá en Mendoza llovió todo el día y me imagino que en San Luis capaz que igual, pero la comunicación anterior también se cortó, ¿no? O sea, pero bueno, la gente de Tuvier, decíamos, ellos se dedican a la fabricación de caños sin costura que se usan para la industria petrolera. Sí. Bueno, o sea que es una empresa, la extracción de petróleo, el paso del gas, claro, con buena demanda de producción, ¿no? Totalmente. Lo que yo le quería consultar al amigo que con el que estábamos hablando es que, por ejemplo, ellos dicen que tenían un descuento de la cuota sindical, pero sin embargo no estaban afiliados al gremio. Entonces, ¿eso qué quiere decir? que ahí hay una connivencia entre el gremio que acepta esa cuota sindical de gente que no está afiliada. Exactamente. Y en consecuencia no representa, y en consecuencia que es un arreglo entre la patronal y el sindicato. Eso claro, nosotros no... ni aparecemos y vos no... Nosotros no aparecemos y vos ni te quejés, o sea, claro, o sea vamos y vamos. Porque justamente el comunicado que nosotros recogimos y que nos mandaron ayer los amigos de San Luis, nos comenta de que bueno, de que el conflicto surge a partir de la intención, mejor dicho, del acto de afiliarse al sindicato de la UON, que es la que le corresponde, de 25 compañeros, que son inmediatamente despedidos por la patronal de Tuvier, ¿sí? Y ellos mismos denuncian de que a pesar de que se les descuenta la cuota sindical, no están afiliados. Claro. Entonces, bueno, por eso es mi pregunta apuntaba a eso, ¿no? A que si ahí hay un arreglo, ¿no? Claro. ¿Qué novedad tienen ante esa situación? Bueno, estamos de nuevo en comunicación con Hugo, esperemos que no se corte. No, con Roque. Con Roque, perdón. Le vamos a hacer la consulta, que era la intriga que nosotros teníamos al aire, de que teniendo en cuenta de que hay compañeros que se les está descontando la cuota sindical y el problema... Que no están afiliados. Claro, y que no están afiliados. ¿Cómo se explica eso, Roque? ¿Cómo se entiende esa situación? Bueno, lo que quería decir es que como no había sindicato, sabemos que la empresa tiene actividad casi 40 años y nunca hubo un sindicato ni una intención de poner un sindicato, hicimos que los derechos del trabajador se respetaran, cambiar un poquito la historia de esto y tener una protección. Claro. ¿No es cierto? Teniendo en cuenta las categorías que no te dan, teniendo en cuenta también muy importante los despidos en masa, como dije. Sí. En ocasiones ha habido despido en el lapso de una semana hasta de 80 operarios. Sí, acá nosotros tenemos el dato de que a lo que va del año ya llevan más de 100 despedidos. Digamos, simplemente unos 100, aproximadamente, de lo que va del año. Bueno, Roque, vos sabés que por ahí como que se va la onda, antes que se nos vuelva a cortar. ¿Ustedes hoy están con medidas de fuerza? ¿Cómo? ¿Hoy están con medidas de fuerza, sí, las medidas de fuerza? Sí, estamos con medidas de fuerza, pero le cuento, estamos haciendo manifestación afuera. Sí. Que la empresa le da asueto, la empresa está haciendo un lockout. Sí. Ah, la empresa da asueto a los empleados, les paga y no trabaja. Así que... Claro, para que no se puedan organizar. Manifestamos. Claro. Entonces ustedes han aprovechado ese momento, ese freno que les ha dado la empresa para organizarse de todas maneras. Claro, igual nosotros hemos organizado y hemos afectado a los compañeros y hemos hecho cursos nacionales, en este caso hasta Antonio Caló ya lo ha tomado, así que va a venir un representante de la Nación el día viernes, que tenemos una audiencia con ella, ya estaríamos solucionando el problema. Ajá. ¿Por qué? Porque se ha firmado un acta que pide la incorporación de los 25 trabajadores y también que haya actividad gremial. Es que apenas entremos, haya una asamblea y que podamos poner listas y ya poder comenzar a ejercer como gremio. Pero la protección para el operario. Bueno, justamente eso ha sido producto también de la organización y lucha de ustedes, compañeros. La verdad que es un paso importante para toda la organización sindical de los trabajadores y toda la organización política sindical de los trabajadores en todo el país. Roque, esta empresa Tuvier, ¿qué origen tiene? ¿Es capitales nacionales, transnacionales? No le puedo comprender bien lo que me dijo acerca de... si la empresa Tuvier, la firma Tuvier, ¿es de capitales locales o internacionales? No sabría decirle, sé quién es, que el dueño es el apellido Bujar, origen turco. Ajá. Sé que también la empresa, un hermano es dueño de Tuvier y tiene otro hermano que es Marvis en Buenos Aires. Ajá. Pero creería que es de origen extranjero. Está bien. Sí, bueno, indudablemente, más allá de todo, es una empresa que está generando ganancias extraordinarias, porque si se dedica al rubro del petróleo, olvídate que las ganancias son increíbles. El hecho de que no les quiera dar recategorización a usted no da más que otra muestra que lo único que le interesa a esta empresa es mayor producción a menor costo. Por eso es que se toman la arbitrariedad de despedir a 25 compañeros como si no pasara nada. Bueno, Roque, la verdad que... ¿Puedo brindar una información? Sí, por favor. Estamos también, aparte, manifestando, no dejan ingresar a producción, ¿cierto? Ellos saben que nosotros estamos aquí, entonces ellos dan, como le decía, dan a sueto, ¿no? Sí. Pero estamos agarrando esto, y tipo 4 o 5, dejamos libre la empresa. 4 o 5 de la tarde, ¿no es cierto? Uh-huh. Dejábamos libre la empresa. Y hasta ahora nunca había pasado nada, pero esta tarde... intentaron tanto gerente, entró un jefe personal de rango, digamos, fuera de convenio, y entraron dos o tres operarios a intentar cargar camiones. Pero bueno, como tenemos contacto, pudimos evitar eso y hicimos descargar el camión y salió vacío. Así que la empresa, hasta el día de la fecha, desde que estamos con esta medida, no ha podido despachar el camión. Claro. Está bien, muy bien, compañero. La verdad que, bueno, es una buena decisión, y ven, por lo que vemos hay una convicción ahí de mantenerse firme hasta lograr la solución. También sabíamos de que había gente de otros lugares apoyándonos, nos decía un compañero de Riem, del Parque Industrial de la ciudad de San Luis, que también habían mandado delegados a colaborar con ustedes ahí en el corte. La verdad es que hemos tenido mucho apoyo, del gremio de los aceiteros, que brindaron mucho apoyo, gente, recursos, también del gremio de alimenticio, como es una empresa muy conocida, Bagley y Clark. Uh-huh. Y bueno, y por supuesto muchos delegados de la UAM, ¿no es cierto? Y las empresas también, como es Metalmecánica, Cisa, Metalcentro, y otras empresas. Así que hemos tenido mucho apoyo. Bueno, Roque, la verdad que a nosotros nos encanta este tipo de charla. Este programa, La Chispa, se ha comprometido para este año en este tipo de consultas, ¿no? Informar y opinar sobre todos los conflictos laborales que hay y que no se conocen, y que a su vez sirven de ejemplo para otros intentos de reorganización y lucha de los trabajadores, ¿no? Y nosotros estamos viendo que ahí en San Luis, sobre todo en la zona de Villa Mercedes, se está dando un hecho muy importante, ¿no? Que es actuar como clase, compañeros de distintos rubros, que se estén dando el apoyo, así, unos con otros, y que sean presentes, porque muchas veces es importante tener el apoyo de los... No muchas veces, siempre es importante, y eso es lo que nosotros destacamos, que se está dando la unidad de la clase ante la situación que nos hace vivir el sistema capitalista en el que vivimos, ¿no? Exactamente, se ha dado mucho apoyo, y bueno, también queríamos agradecer a nuestros compañeros que... están juntados a nosotros y nos han brindado su apoyo. También agradecerle a ustedes. Bueno. Agradecerle a ustedes que nos han dado la oportunidad de poder difundir esto, y a la gente que nos escucha también agradecerle por prestarnos atención. Bueno, muchísimas gracias, Roque. Te contamos que nosotros, además de salir acá al aire en vivo en Mendoza, subimos el programa al Facebook a través de La Chispa Mendoza, y que tenemos la muy buena vibra que ha tenido la radio Perspectiva de Clase, una radio comunitaria de Buenos Aires, que también repite nuestro programa así tal cual sale, los días sábados y domingos a las 16 de la tarde en Buenos Aires. Así que lo que ustedes están pasando y la organización que se está dando en la clase no solamente va a quedar acá en el aire de Mendoza, sino que, bueno, a través de las redes sociales y a través de Radio Perspectiva de Clase, también la gente de Buenos Aires se va a enterar de lo que está pasando tan cerquita, ahí en San Luis. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Roque, y bueno, que tenga una buena jornada y que, bueno, todo se solucione y sea favorable a los trabajadores. Bueno, seguimos en contacto, Roque, para tener más novedades sobre la situación. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, nos vamos a ir a un corte nosotros y enseguida volvemos, creo que ya a despedirnos, porque se nos está yendo la hora. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, y llegó el último programa. No, el último programa no. Siempre que quiera arrancar. Siempre que quiero arrancar con todo, arranco mal. Llegó el último bloque de La Chispa que encienda la voz del pueblo. Repetimos por las dudas nuestra vía de comunicación 152-16-15-70. Para que no nos llamen a esta hora. Claro. Así que nos vamos. Que nos dejen un mensaje para el próximo miércoles. Bueno, ha sido un programa lindo con esta gente de San Luis. Recordemos que nosotros tenemos un compromiso como programa para este nuevo ciclo, este nuevo año, de tratar de abordar la mayor cantidad de conflictos laborales que pueda haber a lo largo y ancho del país. Exacto. Y si es posible, como decía Amanda, en primera persona, ¿no? Que nos cuenten, que nos digan, nosotros agregaremos lo nuestro, porque no somos un informativo, como decimos en el avance. Exacto. Somos una opinión de la clase para la clase. Y bueno, y gracias a ese tipo a esta impronta que tiene este programa, nos pasaron un WhatsApp antes de entrar, avisándonos que en el Chaco, la gente amiga que nos ha estado contando la situación de los tarineros que siguen en conflicto, ya estaríamos casi en 25 días de conflicto. Sí, recordemos que nos decían que en la última comunicación que tuvimos con ellos, supuestamente hoy se iban a, o sea, el miércoles tenían la última conciliación, claro, la última reunión o arreglo esta mañana, debería haber sido. Claro, bueno, hoy ha habido así represión que a los trabajadores de UNITAM, que esto es la taninera de Puerto Tirol. Sí. Bueno, los trabajadores estaban manifestándose a la orilla de la ruta 16. Y bueno, en cuanto ingresaron a la ruta para producir el corte, el piquete para protestar, sí, fueron reprimidos con gases y balas de goma. Ah, por gendarmería, la policía, no sé. Por la policía chaqueña, uh-huh. ¿Sí? Y bueno, y tengamos en cuenta que la denuncia de los compañeros es que estaban los trabajadores con su familia, mujeres e hijos. Y bueno, han sido víctimas de la represión. Bueno, estas son las y que justamente las negociaciones que se intentaron hacer con el Coqui Capitanich solamente han sido dilatorias porque la patronal no accede y sigue estirando el conflicto. Y bueno, y el Coqui Capitanich, jefe de la policía, mandó la represión. Exacto. Recordemos, bueno, no nos olvidemos que era el vocero de presidencial hace un tiempo, el Coqui, claro, salía a hablar por la presidenta hace unos días. Y habrá toda su experiencia de leer y toda esa, sí, gestión y todas esas, sí, que sí, le tocó apalear. Mandar la represión, ¿no? Para apalear de nuevo. Bueno, lamentable hecho por el que ha tenido que, por lo que ha tenido que pasar, los compañeros, además acompañado a su familia. Bueno, como vemos, para qué sirve, ahí estamos viendo para qué sirve la policía en estos casos, ¿no? Sí, es el brazo represivo del sistema. Cuando no es la policía, es el ejército, la gendarmería. Ya. Y bueno, el asunto es que, nosotros estamos decididos a esto, ¿no? Esto es una expresión más de la lucha de clases, ¿no? Son los conflictos que se callan, son los conflictos que no se conocen. Hoy hemos visto, nos hemos cansado, y no está mal tampoco, de ver agua, las que son las inundaciones en Buenos Aires, cómo lo está sufriendo el pueblo de la provincia de Buenos Aires, sobre todo la gente de oeste, Luján, toda esa zona. Uh-huh. Como se les iba a las casas, ¿no? Claro, y bueno, y ahí hay una denuncia, ¿no? Y esa nunca... señora no debe haber tenido ni medio acceso al procrear, por claro, decirlo. ¿Sí? No, sí, ahí las inundaciones en la zona de Luján se deben a terraplenes que hacen los ojeros, los terratenientes ojeros, ¿no? Que impiden el escurrimiento, de, en estos casos, de los grandes volúmenes de agua por lluvia, sí, de sus cauces naturales del río, ¿no? Uh-huh. Entonces todo va a parar, los señores protegiendo sus campos con esos terraplenes que levantan un cerco para impedir el agua, para que el agua no escurra, y va a parar todo al mismo lugar, ¿no? Entonces, bueno, esto es esto no es la calamidad del desastre meteorológico, claro, ¿no? Tiene un porqué. Eso es importante que se diga, porque la gente por ahí dice, bueno, no hay que hacer, le creció el río, no. Cuando el río crece, se supone que sus aguas se dispersan y en los amplios territorios que tenemos de tierra la absorben. Bueno, debido a que los grandes terratenientes, y lo repetimos, hacen terraplenes, que son paredes de cemento que impiden el paso del agua, se termina inundando la población, claro, que está, claro, al pie de los ríos. Exacto, salvando sus campos de soja para no perder un solo centavo de sus millonarias ganancias, claro, con la tierra. Bueno, otra de las cosas por las que tenemos que pasar es por la desidia que tenemos, por ejemplo, acá en Mendoza, de la policía ante la desaparición de mujeres, que luego de años de la desaparición de una chica, recién hoy digo porque en estos días se ha hecho el juicio por María Soledad, María Soledad Oliva, que fue desaparecida también, como miles y miles de pibas que son desaparecidas tanto a lo largo como a lo ancho del país, y la policía no las encuentra, no las encuentra porque no las busca. Sí, la policía, en todo caso, la justicia. La justicia, aparato, bueno, ¿no? la justicia, los fiscales. Sí, nosotros insistimos con lo que ya hemos dicho, acá en democracia las mujeres no desaparecen porque desaparecen. Claro. Son o apropiadas o asesinadas o son víctimas de la trata de personas. Exacto. Entonces, y eso es la gran deuda que tiene esta sociedad, esta democracia burguesa, porque, con la sociedad mendocina. Claro, porque de nada sirve que exijamos que en los medios de comunicación se hable con el las y los, o que la misma presidenta lo utilice, a las y los oyentes o lo que sea. Sí, a la hora de que se nos van las chicas o se nos las roban a las chicas, nos las matan a las chicas, no hacemos nada. Entonces, convengamos que acá hay un montón de mujeres que han desaparecido. En estos días, en el barrio La Favorita, el 30 de julio fue primero Gisela, y bueno, el día martes que se hizo una radio abierta en la puerta de la legislatura, donde se hicieron presentes organizaciones sociales, la mayoría de mujeres que están peleando siempre por estas causas, llegó una señora que también comentaba que su nuera, no su hija, su nuera, Nerina, no me acuerdo el apellido en este momento, también había desaparecido ahí en el mismo barrio y vive casi, digamos, que a la vuelta de donde vive Gisela. Bueno, Radio Comunitaria estuvo ahí, estuvieron nuestros compañeros de programa Para la Olla transmitiendo, quien les habla estuvo también presente, poniendo el cuerpo. Claro, Radio Comunitaria tiene un compromiso, Radio Comunitaria Cuyo tiene un compromiso con este tipo de situaciones, y siempre vamos a estar, vamos a apoyar, vamos a acompañar. Exacto. Y bueno, y nosotros los dejamos con un audio, ¿sí? Sobre este tema que se tomó en esa radio abierta, y bueno, nos seguirán escuchando el próximo miércoles. Bueno, hasta el próximo miércoles. Esto no ha sido todo porque los dejamos con un audio, pero bueno, como siempre decimos, con organización y lucha se puede llegar muy lejos, y en todos los casos, ¿no? Tanto sea en los problemas que tenemos laboralmente o como en las situaciones que vivimos con la desaparición de estas personas. Bueno, y que por ejemplo, relacionándolo con lo que hemos charlado hoy día con esta gente de Túbel y Riem en San Luis, no hay lucha chica o lucha grande, y cada paso en la organización y triunfo del proletariado es un triunfo de toda la clase. Exacto. Y eso que nos da a nosotros el pie para decir que la revolución está en marcha. Por supuesto. Esto fue todo. Hasta el próximo miércoles. Chao. Los dejamos con el audio. Chao. Bueno, hola María Elena. Estamos acá en la 89.3 y Radio Comunitaria Cuyuna, en el programa Para la Olla. Comentamos, ¿cuándo fue que desapareció y en qué momento se dieron cuenta ustedes de la desaparición de ella? Buen día. Sí, Gisela desapareció el 19 de julio. Salió de la casa de mi mamá más o menos a las 6:30 de la tarde. Y bueno, de ahí ya nunca más nadie la vio, y nosotros comenzamos a buscarla al segundo día que ella no volvió a la casa, pensando que a lo mejor se había quedado en la casa de, de alguna amiga, comenzamos, ya entramos a preocuparnos y mi mamá fue a la comisaría sexta a hacer la denuncia. Bien, coméntanos, ella estaba embarazada 4 meses, ¿es correcto que esto fue porque hubo una violación previa? Sí, ella estaba acusando un embarazo de 4 meses debido a un abuso sexual. Bien, ¿ella puso la denuncia sobre, sí, en una comisaría? Sí, hizo la denuncia en la misma comisaría que está hecha ahora la denuncia por su desaparición, en la comisaría sexta, en la fiscalía número 2. ¿Y qué respuesta tuvieron al principio con el tema de la violación? Ninguna. ¿Y con el tema de la desaparición tampoco? Todavía nada. Bien. ¿Qué andan buscando ustedes con esta movilización? Respuestas de la justicia, que comiencen a buscarla, porque nosotros sentimos que todavía no ha empezado a buscarla. Nosotros como familia hemos averiguado, investigado más cosas que la justicia. ¿Hace cuánto, qué han hecho ustedes para que la justicia se mueva en el tema de qué tipo de respuestas han querido buscar antes de venir aquí? Y nosotros hemos ido aportando datos que nos han ido diciendo gente conocida, en la fiscalía, en el personal de búsqueda, pero no han hecho nada, no han movido nada. Bien. Ella tiene 2 niños y una nena, sí, antes también en 4 meses de embarazo. Los niños, ¿en dónde están ahora? Ellos se encuentran con mi mamá y el padre de Gisela. Siempre han vivido con mi mamá y el padre de Gisela y con Gisela. Bueno, ellos están en este momento con el abuelo. Bien. ¿Ellos preguntan por la mamá? Todos los días, a cada rato. Persona que entra a la casa de mi mamá, ellos todo el tiempo están preguntando si la encontramos. En la noche lloran mucho. ¿En qué organizaciones se han apoyado ustedes para todavía seguir haciendo la búsqueda? Hay distintas organizaciones que nos están apoyando, las feministas autoconvocadas, no tengo bien el nombre de todas las chicas, pero sí sé que hay. Sí, también está la chica del centro de aprendizaje, de ahí de la favorita. Sí, del centro de aprendizaje, Natalia, de varias chicas, no les tengo bien los nombres todavía, pero hay varias chicas que están ayudándonos con muchas ganas de este tema. ¿Algo particular que quieras decirle a la gente que está escuchando el programa? Primero que cuide a sus hijos, porque la situación de que nosotros estamos viviendo es muy dolorosa, y que si se va a difundir la foto de Gisela ahora en todos los medios, y que si tienen alguna noticia de ella, que la hayan visto, que sepan que alguien la puede tener, que llamen al número que está indicado en la foto. Bien, ¿cuál es el número que está indicado? Y uno de los teléfonos es 261-2407-267. Bueno, cualquier cosa van a estar comunicándose a la gente por si tienen algún registro. Sí.